Alejandro Duna. Muy buenas noches, esto es Folclore Vivo por Radio Arauta FM 106.3, transmitiendo desde el Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez, en la ciudad de La Plata. Bueno, muy contento de hacer un programa más de esto que es Folclore Vivo. Para aquella gente que quiera buscarnos en Facebook, nos puede encontrar como Folclore Vivo, pero con C, todo junto, ¿no? Y hoy estamos todos de nuevo. El jueves pasado tuvimos la ausencia de nuestro querido operador Esteban Fernández, quien lo voy a saludar, ya aprovecho para saludarlo de acá. ¿Cómo va, Carucha? Carucha Fernández, para muchos amigos. Tuvo la presentación del CD de José Simón, Capital, que ya después vamos a pedirle que nos cuente un poquito cómo estuvo esa presentación del disco Madre Volverá de José Simón, jujeño. Y también estuvo en esa presentación mi querido amigo, colega, músico, cantautor de la ciudad de Pellegrini, Sebastián Caire. Buenas noches, Seba. Buenas noches, Pato. Bueno, bienvenidos de nuevo acá a otro programa de Folclore Vivo. Y bueno, debe ser el programa número 18, ¿no? Ahí estamos, ya vamos por el programa número 18. Así que también contento de haber llegado al programa número 18 y seguir acá compartiendo con los amigos, con vos y con el Caru y con la señorita, que la vamos a dar la buenas noches. Buenas noches, Nadia, querida. Buenas noches. A Nadia Matilde. ¿Cómo les va? Está fresca la pieza hoy, ¿no? Oh, está sí, fresca. Señor. Está fresca la pieza. Frío. Dijo un croto. Así es, estamos en el programa número 18. ¿Cómo es? ¿Está aquí? Está fresca la pieza, dijo un croto. Dijo un croto. Hoy. Es malísimo. ¿Qué sé yo? Si vamos a arrancar con ese tipo de chistes, no sé cómo vamos a terminar. Tremendo, tremendo. Así frío, que bueno, negra, programa, ¿no? Número 18. Sí, estamos todos reunidos hoy. Estamos vuelta. Hoy cartón lleno. Ajá. Estamos así vuelta. Que me recolgué, perdón. Y bueno, no, y hablabas del tema del clima. Ah, estábamos hablando, sí, de que hace frío y esas cosas. Ayer estuvimos por Capital Federal en la Peña del Colorado con el Seba Caire, con Jolly Campos, tocando ahí en la peña esta que ya tiene muchos años, ¿no? Tiene sus años y tiene su trayectoria. El escenario se llama Mercedes Sosa, sí. Para dar una idea. Estuvo Mercedes Sosa ahí mucho tiempo, también te fue a cantar. Y estuvo lindo, che, muy lindo. Pero el tema del partido de Boca, no. Vos sabés que te quería cargar por Facebook. Hoy se va a hacer que sos hincha de Boca. Pero no, me voy a guardar todo tipo de comentarios. Pero nada más, una sola cosa. Tristeza no está en fin, dicen, ¿no? Por ahí. No, nada que ver. Bueno, hay varios chistes. Empezaron a circular todos los chistes con respecto, ¿no? Pero bueno, sí. Vamos a lo que nos concierne a nosotros acá, que es el folclore, el cual tenemos una agenda bastante movidita. Este fin de semana se viene, ¿no? Apretadísimo. ¿Ah, sí? Como sí. Todos los fines de semana. Siempre decimos lo mismo, ya queda mover, pero es verdad. Lo que pasa es que ahora ojo que hay cuando no haya nada, vamos a decir, ¿no? Sí. La verdad es que hay bajón este fin de semana que se viene, ¿no? Por ejemplo, podemos decir un día, ¿no? Además hay que aprovechar ahora que ya se vienen las vacaciones de invierno y muchos de nosotros nos retiramos hacia nuestros lugares. Sí, y vamos así a ver qué hacemos con Folclore Vivo esos dos jueves de receso, digamos, ¿no? Receso invernal. ¿Vos te quedás, Seba, en La Plata o te vas? Creo que me quedo. Entonces va a hacer solo programa. Lo vamos a poner ahí con el micrófono y la consola a operar, porque eso yo he hecho el jueves pasado. Te lo voy diciendo desde ahora. Y está bueno. Che. Sí, yo no tengo problema. Te sentís como que tenés el control de muchas cosas. Menos de uno mismo. ¿Vos, Carucho, bueno, qué haces? ¿Te vas? ¿Te quedás? ¿Te va? Se va para Tucumán una semanita y después se va para... Creo que se va a hacer meditación allá por Jujuy. ¿Qué tenés en Tucumán? ¿Una mer? ¿Algo que ¿Tiene visitar? ¿Tiene a mer de...? ¿En Tucumán? Yo quiero responde, ir a Tucumán. Responde, Carucha, no te hagas. ¿Vos querés ir a Tucumán conmigo? Claro. Vamos, yo te llevo. No tengo ningún problema. Bueno. Allá hay mucha gente que te puede hospedar. ¿Toca en Tucumán? ¿Eh? ¿Tocás en Tucumán? Sí, toco Tucumán el 19 de julio. Así que para la gente de Tucumán, vaya sacando la entradita ahí. Van a bailar una parejita, dos parejitas. Pero una de ellas es una chica que está escuchando, una amiga que está escuchando, Lola Navarro, que va a bailar. Va a tocar un grupo de músicos muy buenos que se juntaron hace poquito a armar el grupo, pero ya vienen tocando hace un tiempo ahí en Tucumán. Tuvieron, por ejemplo, un grupo que se llamaba La Simple, que sonaba hermoso. Realmente era uno de los grupos que me gustaba muchísimo de los que estaban en Tucumán. Y después, bueno, la mala suerte que se hayan separado, pero uno de ellos con el hermano decidieron armar un grupo nuevo que se llama Chacana, que van a estar tocando también ese día 19 ahí en Tucumán, en el Teatro Oreste Caviglia, que queda en la calle San Martín al 200. Vamos a estar tocando ahí. Así que si venís, tocas seguro, Seba. Si no sé, bueno, es una cuestión de jugársela nada más, ¿no? Así que. Y después el 19, con la billetera. El 19, el 21 tengo que tocar acá, así que no. Y algo no podemos hacer. Pero después de ahí sí, me parece que después del 21. Y bueno, para allá. Arranca para allá y te esperamos, y seguro vas para en casa, o si no, hay mucha gente que te va a hospedar. Sí, sí. Negra, ¿qué haces vos? ¿Te vas para Mendoza? Ah, Negra, hay oferta. ¿Vos te vas para Mendoza, Negra? Sí. Obvio que me voy para Mendoza. Sí. Ya tengo todo listo. Así que, nada, desaparezco la semana que viene, tiro una bomba de humo y chao. Se acabó. Bueno, bien, sí. Hoy tenemos el invitado de esta noche. Yo puse ahí en Facebook antes de venir para acá. Un músico, un percusionista, que no es el que está sonando ahora, pero toca muy parecido. Toca como el Alejandro Tula, o sea, digamos. Diferente, ¿no? Pero a ese nivel. Diferente, pero a ese nivel. Con su corta edad, que no me acuerdo bien, ya le vamos a preguntar cuánto tiene. ¿Vos sabés cuánto tiene, 23. Pablo? Tiene 23 añitos. Yo me acuerdo cuando llegaba acá a La Plata, era un pibe, tenía 15, 13, por ahí, 13. 13 14, tenía, exactamente, 14, por ahí. Me acuerdo que ya ahí tocaba muchísimo, digamos, no estaba ya uno veía como que era, prometía cosas muy zarpadas, ¿no? Y a los 23 años ya tocó con músicos impresionantes, ¿no? Uno de ellos, Melania Pérez. Con Tomás Lipán también tuvo la oportunidad de acompañarlo un montón de veces. Está tocando ahora con Gustavo Patiño también. Integrante de los Chaza, fue integrante de los Duendes de la Salamanca, que vamos a escuchar también material de los Duendes cuando venga él para hacerle muchísimas preguntas con respecto. Toca con vos, Seba, siempre toca desde que Seba estuvo tuvo esta idea hermosa de largarse como solista. Uno de los músicos que lo acompañó siempre es Pablo Vignati, que es nuestro invitado de esta noche. Percusionista, vientista, sesionista, todo. Sonidista, todo lo que termine zarpado, con ista, ¿no? Sí, con sonidista, todo. Sonidista. Por eso puse yo ahí quizás uno de los músicos más importantes pero para mi gusto, ¿no? Uno de los mejores músicos que he escuchado acá en La Plata. Vamos a tener el honor de traerlo acá y aparte nuestro querido amigo, ¿no? Porque es más allá de lo que es como músico, como persona uno puede garantizar lo que es Pablo, y es un placer hablar con él y tenerlo de amigo, más allá de escucharlo siempre, ¿no? Así es. Así que vamos a tener invitado tremendo esta noche. Y hablando de músicos platenses, podemos ir yendo a la música. Que tenemos este otro músico, compañero, amigo, que de la ciudad de Berisso, que se llama Javier Caminos, y vamos con esta chacarera de un amor. La noche en que yo dejé mis esperanzas al tiempo, pude cantarle un amor al que no tuve ni tengo. ¿Quién se llevó? Mi sueño. Desalma la soledad por no tenerte en mis brazos. La melodía que hoy fui nació siguiendo tus pasos, los pasos que nunca vi, pasos que sigo esperando. El dolor del que vive un desencuentro será porque ya aprendí

Folclore Vivo, la música que vive entre nosotros. Bueno, y seguimos acá en Folclore Vivo por Radio Nauta FM 106.3. Estuvimos escuchando un tema de Javier Caminos. Sí. Es de autoría de él, ¿no? Sí, así, ¿sí? Así es. Chacarera de un amor. Chacarera de un amor. Y después estuvimos escuchando a Arbolito, este grupo que ya hemos estado charlando en otra ocasión, sobre ellos. El nombre del tema era Acá Estamos. Esto es del último disco, ¿no? Sí, creo que sí, sí. El último disco. Pero tiene pinta de que es del último disco. Bien. Tiene pinta. Y bueno, y vos sabés que nos acabamos de enterar de una reprogramación de una fecha en Ciudad Vieja que iba a venir a Caseca, justamente el grupo que nosotros queríamos pasar algo de música hoy para compartir con toda la audiencia de Folclore Vivo. Y nada, bueno, se reprogramó la fecha porque iban supuestamente a tocar el domingo pasado. No, ahora, esta semana. Creo que si no era hoy. ¿El domingo pasado? No, era hoy o hoy jueves, sí, era hoy jueves, exactamente. Se reprogramó esa fecha para julio, creo que para el 26 de julio, una cosa así. Ya vamos a estar pasando, corroborando bien la data. Este grupo que sin lugar a dudas ha marcado una manera de hacer música popular, folclore, llamémosle, ¿no? De todo, se puede tomar un abanico muy grande porque han abierto fronteras de los géneros, digamos, han fusionado de alguna manera la música con varias vertientes, digámosle, ¿no? Y uno de los responsables, hermosos responsables de esto es Juan Quinteros, que el Popi, como eso le dicen en Tucumán, ¿no? El Popi Quintero. Eso es lo que está por decir. Yo, le dicen el Popi. Atribuyo, si bien, sí. Por supuesto que el Tiki, ¿cómo se llama el pianista? No me acuerdo. Tiene un nombre muy, muy complicado, no sé, sí, el pianista. Acá lo busco y se los paso. Y bueno, son por supuesto que acompañan, pero todo eso que vos estabas diciendo, el responsable, me parece máximo de eso, es Andrés, es el pianista. Andrés que toca con Pedro Aznar ahora. Grosso, es un tremendo músico. Son tremendos músicos, ¿no? Pero sí. Juan me parece que ha hecho esa conjugación y toda esa. Ha creado un sonido nuevo. Y que muchos siguen imitando o tomando cosas de ahí, ¿no? Eso sí, está buenísimo, sí, sí, ¿no? Algo Juan Quintero, que ha venido a estudiar desde Tucumán a la Ciudad de La Plata, y ha sido quizás el responsable de la llegada de muchos tucumanos, a quien me integro, a esta camada de tucumanos que ha venido después de Juan Quintero, justamente por esto, ¿no? En Tucumán se comentaba ya de una universidad de La Plata, de una facultad de Bellas Artes, de una carrera de música, en la cual estudiaba el Popi Quintero, como le dicen allá. Che, ¿escuchaste el Popi? ¿Escuchaste a Casé? Sí, todo el mundo ahí, ¿no? El Cuartucho tocaba en esa época. Estaba el Cuartucho que lo integraba junto con Juan Pizitelli y con el Cordobé. Emiliano Linares. El Cordobé Linares. Sí, sí. Desde ahí que ya estaban haciendo. Y en esa época yo estaba en la facultad. ¿Te acordás? Sí, sí. Yo soy mucho más chico que vos, ¿no? Los tres estudiaron en la facultad de acá de. Sí, pero no se recibió Juan nada más. La terminó después los otros dos. Pero no sabía que los otros dos habían pasado. El Tiki y Andrés después se desvincularon, fueron para otros lugares. Y yo lo escuchaba a Juan, me acuerdo, en los pasillos de la facultad a veces así. Uh-huh. Inclusive te llegó a tomar un examen, Juan Quintero, ¿te acordás? ¿Vos me contaste? Sí, me tomó el examen de Guajira. Y después yo era ayudante alumno junto con él y después él se fue. Ahí dejó. Claro. En la cátedra de ejecución vocal instrumental. Sí. Con el maestro Samela. El maestro Sabela. Sabela, con Gustavo. De Samela, Samela, perdón, Samela. Ah, Sabela, el técnico de cosas. Sabela, el técnico. Gustavo Samela, gran músico, ¿no? Que, bueno, un gran docente también ahí de la universidad. Sí, sí, sí. De Bellas Artes. Bueno, seguimos con. Y bueno, y Juan tuvo esa. Juan Quintero, el Popi, tuvo. Fue el primero que. Que arrancó de allá, que vino para. No. Fue. No sé si el primero, pero me equivoco por ahí quizás. Pero sí, uno de los primeros, ¿no? También está Juan Pizitelli, el ciego, alto guitarrista también, que integró con él el Cuartucho, ese grupo que tenían antes de tener a Caseca, ¿no? Sí. y ese nombre es raro, Aca Seca. Algunos quizás no saben qué significa Aca. Inclusive, claro. Inclusive Juan Quintero cuenta en algunas notas por ahí que ellos les pusieron Aca Seca porque acá mucho a la gente de Buenos Aires les sorprende mucho las palabras con descendencia quichua, ¿no? Claro. Aca. Otras palabras más por ahí, sí, que no me animo mucho, no. Se me viene muchísimo acá. Etcétera, bueno. Etcétera, etcétera. La primera. Bueno, pero el aca es la bosta. Claro. ¿No? Sí, sí. Entonces le daba mucha gracia a la gente como ese tipo de palabras, ¿no? Y él, como una especie de chiste o de no sé, como que lo que no me acuerdo muy bien cómo cuenta, pero le pusieron aca seca. Así. Excelente nombre. Excelente. Tiene una connotación bastante graciosa quizá la historia, sí, ¿no? Porque uh-huh. No tiene un significado muy directo con la música ni con nada, sino simplemente algo como ellos lo vivían en ese momento, espontáneo. Ahí, como salía. Y entonces, pero vos fíjate todo lo que marcó, ¿no? Quizás inclusive después. Ellos mismos no son conscientes de esta cuestión de lo que han generado después, claro. ¿No? Porque muchos músicos jóvenes ya lo toman como ejemplo, ¿no? Todo el tiempo, sí. En cuanto a la interpretación, en cuanto al sonido, en cuanto a la forma de hacer los arreglos musicales. Pero vos sabés que yo una vuelta me acuerdo en una charla que dio el Popi acá en la facultad, que vino y explicó, ¿no? De alguna manera trató de explicar, porque vino muchas veces a dar charlas en la Facultad de Bellas Artes. Arreglos vocales, me acuerdo que era el taller. ¿Y qué hizo? Agarró un tema popular, argentino, de folclore, y primero les enseñó a todos los chicos que estaban ahí cómo se tienen que hacer los arreglos al mejor estilo, los fronterizos, los manceros santiagueños. Claro. ¿No? Partir de la base, desde la base de hasta desde un rajido de una chacarera, para después derivar en ya una formación, digamos, en cuanto a pensando más en una fusión o algo más allá de lo tradicional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que eso es una imagen en cuanto al arte mismo bastante acertada, digamos, como partir desde la raíz misma, no perder esa raíz para que no deje de sonar, ¿no? Realmente lo que el tema este de la innovación, ¿no? Podríamos mencionar también al Chango Farias Gómez también en esta cuestión de camada de músicos que han marcado una forma distinta, ¿no? Sí, aparte se nota después cuando alguien toma un tema, una canción o algún arreglo y se nota el conocimiento o desconocimiento de esas raíces. Exactamente. O sea, Juan lo tiene muy claro eso. Juan lo tiene muy claro, porque si él te tiene que regalar una chacarera a los santiagueños o a los tucumanos, Juan lo tiene muy claro. Y él hizo, la necesidad de él es otra. Los dúos que arma Juan con Luna Monti son tremendos, ¿no? Es un juego de voces que no es el tradicional de terceras o sextas paralelas, sino que es un movimiento interesante, ¿no? Diferente. Uh-huh. Y bueno, se nota el conocimiento que tiene sobre la otra música, porque tiene un fundamento y una, ¿cómo es? Una firmeza, tiene una seguridad. Se escucha algo, ¿no? Se escucha algo que está muy bien ahí. Más allá de que pueda o no a uno gustarle ese estilo o estar de acuerdo con, porque hay gente que por ahí dice, no, pero estas voces a mí no me gustan, esto suena muy muy raro, esto no es un dúo. Bueno, hay algunos que por ahí prefieren más la tercera paralela, las cosas que está bien, pero bueno, hablando, ¿no? de que siempre está bueno conocer también más allá de... Ahí está la vocecita, aparte ya es algo muy reconocible, ¿no? La voz de Juan Quintero. Sí, yo me acuerdo cuando escuché el primer disco de Juan, no lo podía creer porque nunca lo había escuchado, nunca había escuchado el cuartucho, nunca había escuchado a Juan, salvo en un pasillo de la facultad, ahí tocar un poquito así. Y cuando escuché ese disco y escuché lo que hacía, lo que estaba haciendo y los temas que había compuesto, dije, nah, este tipo está loco. Y bueno, me inspiró mucho, o sea, me agarró una ansiedad de querer copiar cosas y empecé. Y algunas canciones que hice salieron cosas totalmente diferentes, por supuesto, pero hice pensando en cosas que escuché en ese disco, que me abrió así la cabezota. Exactamente. Hijo de Marilyn Bouillon y

Muy bien, y seguimos en Folclore Vivo por Radionauta FM 106.3. Hemos escuchado primero el tema Paloma y el segundo tema Maricón, se llama, ¿no? De Aca Seca, o Juan Quintero es el compositor, ¿no? Pero interpretado por Aca Seca, este grupo formado en la ciudad de La Plata y que ya tiene una trayectoria tremenda. Tuvo en escenarios, inclusive con giras internacionales, por Chile y Perú, Uruguay también, y bueno, en Brasil creo que también estuvieron, ya vamos a buscar bien, pero bueno, estos son algunos de los países que vemos que estuvo presentándose Aca Seca. Y bueno, es una, realmente para la gente que estudiamos acá en La Plata y los jóvenes que hacemos música o que intentamos, qué sé yo, crear un camino, siempre es referente Juan Quintero y también el Tiki Cantero y Andrés, el pianista de Aca Seca, ¿no? Que han marcado historia, hacen historia todo el tiempo. Y el acá, compañero Seba, ¿vos tenés algo para leer ahí de Aca Seca? Sí, son algunos datos más parecidos a lo que estábamos diciendo, pero bueno, para aquellos que recién nos sintonizan, les contamos que estábamos escuchando Aca Seca, como decía Pato, y bueno, ¿quiénes son los Aca Seca? Es un trío folclórico formado a mediados del año 1999, cuando sus integrantes cursaban composición y dirección coral y orquestal en la Facultad de Bellas Artes en la Universidad Nacional de La Plata. El olavarriense Andrés Beus, ¿cómo se pronunciará el apellido? Beusaer, en teclados, el tucumano Juan Quintero, en guitarra y voz, y el santafesino Mariano Cantero, el tiki en percusión. Aprovecharon su prodigiosa idoneidad musical para generar un repertorio compuesto mayormente por canciones de Quintero y de otros importantes compositores argentinos, uruguayos y brasileños. Desde el año 2000 se presentaron en La Plata, Tucumán, Jujuy, Bahía Blanca, Tandil, bueno, han recorrido todo el país. Todo el país, sí. En el año 2003 editaron su primer CD, Aca Seca Trío, dijo que tuvo un elogioso recibimiento por parte de la crítica especializada y bueno, tuvo invitados, ¿no? La crítica especializada, eso. Y de otros artistas como Luis Alberto Spinetta, sí. Pedro Aznar, que contrató al pianista que estábamos, que está tocando ahora con él. Exactamente, sí. Como parte estable de su conjunto. Y Alberto Gismonti, entre otros. En 2006 publicaron su segundo CD, Avenido, y se posicionaron definitivamente como referentes de los grupos folclóricos de vanguardia, como hablábamos hace un ratito. Y en 2007 recibieron el premio Conex, otorgado por esa fundación a las 100 personalidades destacadas en los últimos 10 años de la música popular. Tremendo ese premio. Y estuvieron nominados por el premio Clarín Espectáculos como revelación de folclore. Bueno, esa es un poquito de la información que estaba acá en esta página, Pato. Este es Aca Seca y vamos a escuchar, tenemos por ahí el huayno del diablo, ¿no? Por Aca Seca en Folclore Vivo. Si todo lo que venga, yo le veo. con mi mujer quieren verme en el fuego. Si todo mal y todo bien salen del mismo huevo. Es mi boca la que besa y después regresa queriendo olvidar. Tu paso es el que busca el fondo, yo solo le pongo la profundidad. Ay vidita, cómo se va a coro cruz la vida. Siempre parece a comenzar, pero ya está perdida. No me digas que nadie más va a escuchar lo que digo. Si de total tengo el final y el resto lo consigo. Hemos escuchado El Guayno del Diablo de Jorge Van der Molen, interpretado por Aka Seca. Y recién decíamos, hablábamos al inicio de este programa de los músicos platenses, ¿no? de toda esta ciudad que ha generado, ha sacado, constantemente está sacando músicos, formando músicos, tanto en la facultad como también en los espacios más populares, digámosle, ¿no? En las peñas, en los escenarios, ¿no? Y uno de ellos es este grupo Aka Seca, que ha surgido acá en la ciudad de La Plata. Y mucho tiene que ver esta cuestión de la vida universitaria que mantiene esta ciudad, ¿no? Todos, por ejemplo, leíamos recién el pianista de Aka Seca, que haya venido desde Olavarría, otra ciudad que ha sacado un montón de músicos, ¿no? Buenos músicos, porque también en la misma Olavarría hay una movida muy interesante. Y bueno, este entrevero que se produce acá, dicho de la mejor manera, ¿no? De músicos que vienen desde muchos lugares, desde el interior de Buenos Aires como también de otras provincias, hace que se produzca esto, ¿no? Este encuentro entre culturas, entre las costumbres, las culturas de cada provincia, del norte, del sur. Y surjan estas propuestas, ¿no? Como Aka Seca, que ha surgido así y ya hace varios años que vienen tocando y que han surgido acá en La Plata, ¿no? Juan Quintero, hablando específicamente de él, no tan solo se ha quedado con Aka Seca, sino que también ha sacado discos como solista y se ha juntado con tanto amorosamente como musicalmente con otra música, cantante, excelente cantante, como es Luna Monti, y han sacado varios discos ya, ¿sí? Este dúo tan hermoso que ha recibido muchísimas buenas críticas de parte de muchos folcloristas, como ser Marian Farias Gómez, Liliana Herrero, ¿no? Se ha instaurado ya como un estilo, ¿no? Uno lo escucha a ellos dos cantar y tiene ya una forma de canto hermosa, con muchas cosas muy cuidadas, desde los vocales, de los arreglos, ¿no? ¿Qué opinas, sí, Seba? Y sí, es como continuación de otros dúos que ha habido en nuestro folclore, en aquella década de 60, 70, como lo era el dúo Herencia con Melania Pérez y su y su esposo, que no recuerdo el nombre. El dúo Salteño también después. O el dúo Salteño. Pero, y bueno, con Juan por ahí y Luna es una continuación de esos dúos tremendos que aparecen de vez en cuando, con soniditos propios también de su generación, ¿no? De su forma de arreglar que tiene Juan Quintero y su forma de cantar, con la particularidad que le ponen a la interpretación. Y bueno, el resultado es la verdad que es excelente. Es otra propuesta más de este músico tucumano, en este caso con su mujer, con su esposa, que ya tienen un hijo, una hija, creo que es, ¿no? Ah, sí, hija. Ah, no sabía eso. Sí, tuvieron hace muy poquito. Ajá. Y uno de sus discos fue El Matecito de las 7,

Folclore Vivo, la música que vive entre nosotros. Bueno, seguimos acá en Folclore Vivo por Radio Nauta FM 106.3. Vamos a dar el teléfono fijo por si alguien quiere comunicarse. Este es el 512-1690. Y si no, pueden hacerlo también por nuestra página de Facebook, que es Folclore Vivo, Folclore con C, todo junto. Acá. Oh, ahí está. O el celular 556-8134. Perfecto, estuvimos hablando al principio de que este fin de semana se viene apretadito en cuanto a agenda. Así que vamos a ir tirando ya para que vayan acomodándose. Además hay un par de cosas que empiezan hoy temprano. Tenemos por ejemplo hoy jueves en La Guaira, que está en 46 entre 4 y 5, Acuti y Roberto Carabajal y La Gramilla. Tremendo. 21 Tremendo. Horas, o sea que ya empezó. Vayan corriendo para ver a Acuti y Roberto Carabajal. Tenemos hoy en La Carpintería a Lola Sandoval y Matías Lausada y Leticia Carelli y Omar Gómez en música. Y bueno, y Lola Sandoval y Matías están en la danza, que ellos van a hacer tango. Bien. Tenemos hoy en la Casa de la Trova a las 21 horas también Don Argañarás, que estuvieron en el programa pasado, Sacheritos y Lumbre. Ajá. Esto va a ser hoy día jueves. En la Casa de la Trova, que queda en 57 y Diagonal 79. Exacto. Justamente en la esquina. Después tenemos mañana viernes en Guaira, Luciano Cañete, Milena Aristegui, Martina Chaval, Ballet Amanecer Sureño, Lautaro Rotella, DEL Folklore y bailarines Ana Miño y Alejandro Pavarini. 22 horas mañana en La Guaira. Qué cartelera esa, 46, 4 y 5. Viene cargadito, ¿cierto? Sí. Viene la noche mañana en La Guaira. Hoy nomás ya. Mañana es el, ¿no? Eso, ¿no? Eso es mañana viernes. Ay. Mañana viernes en La Salamanca también va a estar Lumbre, Los Chaza y Pato Molina. Mañana calculo en La Salamanca. Calculo que a partir de las 22 horas. A las 22 horas, sí. La Salamanca, vamos a recordar, 10 y 60. Y vamos a tener mañana en La Carpintería, que está en 16 y 64, a Juanpi dice Sare. Después el sábado tenemos en La Guaira, a partir de las 22 horas, a Gustavo Madril y la juntada de Plaza Italia. Van a estar como invitados Tito Rodríguez, Gabriel Otrera, Francisco Albornoz y Lilo Ruiz. Gustavo Madril, recordamos que es quien realiza la juntada de Plaza Italia, que es todos los domingos, que hay folclore en la plaza y danza, hace 12 años ininterrumpidamente. Sí, sí, sí, impresionante. Sí. 12 años que está Gustavo. Le mandamos Madrid. Un saludo grande a Gustavo, sí. que lo vamos, te lo tenemos que traer, sí, para acá. Tenemos lo que vamos traer. Una, sí, sí. Una deuda. Sí. Y esta, vamos a recordar que, si no recuerdo mal, esta peña se hace para poder recaudar fondos, para poder sostener esta juntada de Plaza Italia. Siempre hay cosas para reponer y bueno, y el traslado, ¿no? Exactamente, el sonido, sí, y todo. Sí, sí, por supuesto. Después tenemos mañana sábado, pasado sábado en La Salamanca, a Fratar Cangeli. Germán Fratar Cangeli, alto acordeonista. Tremendo, sí. Tremendo. Impresionante lo que toca Germán. Perdón, me quedé colgada. Sí, y mañana acá también hay algo en el órgano, ¿no? Sí. Vamos por orden. Mañana el sábado en La Carpintería también va a estar presentándose a partir de las 22 horas Bozarrón y ahí Juanita. Bozarrón es integrante del señor Juan, el Rossi, Juan, el señor Juancho, el poeta. Sí, sí, sí. Y con Leito Olivero. Y ahí Juanita, donde está nuestra amiga Jan, que va a estar haciendo sus temas. Janine Martín. Así que les mandamos un abrazo y por supuesto que vamos a estar ahí en La Carpintería. En sábado en la Casa de la Trova va a estar, esto sí señora, Enguarachados y Los Remachados. Así que el sábado. El Mula está ahí. Imperdible. ¿No? El Mula va a la cabeza de Los Remachados. Y Enguarachados. Enguarachados. Sí, señor. Que hay que traerlos acá. Sí, el otro día estuve con el Mula acá charlando y Dijo que estaban ahí, me contó que estaban armando están esta cuestión, pleno. Así que dijo que quería venir para acá. Sí, es muy interesante lo que va a armar el Mula, porque la intención de él es justamente que la guaracha, que eso estuvimos hablando con Juan la semana pasada, con Juan Saavedra, ¿no? Acá en el programa, sobre la negra, le preguntó sobre el ritmo de la guaracha y sobre la forma de la inclusión, ¿no?, que se ha dado popularmente con la guaracha en Santiago del Estero y acá también en muchos lugares de Buenos Aires con la llegada de los santiagueños, ¿no?, acá a Buenos Aires. Este ritmo muy popular que hoy en día va a Santiago y, bueno, con Vilumbre del Esteco más que nada, ¿no? Cómo pasa ese fenómeno que toda la gente baila este ritmo que ya se es la guaracha santiagueña, ¿no? Entonces el Mula me decía que la intención de él era justamente que también que la gente de acá empieza a bailar a la guaracha, así como se baila la chacarera, como se baila un gato, ¿no? Sí, el otro día estuve hablando con él y me contaba, me decía, faltan bailarines, che. Faltan bailarines de guaracha. Porque el chabón se mata guarachando en el escenario y claro. La Pero bueno, así. También faltan músicos que toquen la guaracha. Entonces está bueno que el Mula tenga esa intención de hacer este grupo en guarachados para que la gente la baila. Aparte ahí es tan lindo el ritmo que tiene todo. Como decía Juan Saavedra, decía la semana pasada, que tiene el chamamé, tiene la chacarera, ¿sí? Y el ritmo originario, que es la guaracha centroamericana, ¿no? Todo junto ahí, y por eso es que es como una chacarera rápida, digamos. Está sonando un celular que vamos a apagarlo en este preciso a ver, momento. ¿Qué más nos queda, Negrita, por ahí? Bueno, estábamos esto en... era en la Casa de la Trova. Entonces, el sábado, recordamos, en Guarachados, los Remachados y los pibes de BM, Cumbia. 24 horas el sábado. Bien. El sábado también hay una peña en el Varieté, donde se va a estar presentando La Gramilla, el Toby y La Típica de los Cosmos. Esta peña tiene una intención especial, ya que los chicos se van al norte de gira, y realmente, como todos sabemos, hay que tener dinero para poder trasladarse, quiera o no quiera. Así es. Así que bueno, los chicos están realizando esta peña el sábado en el Varieté para poder recaudar fondos y así poder llevar a cabo esta gira tan copada que les ha salido por Salta y Tucumán, que salió este invierno. Después, ¿tenemos algo más por ahí? Esto era el sábado, y tenemos el viernes, perdón, me estaba olvidando, en el Olga Vázquez. Se va a estar realizando a partir de las 21 horas un taller de danza folclórica dictado por el señor Matías de Alessandro, gran bailarín. Alto bailarín. 21 horas, recordamos, el sábado en el Olga Vázquez. A las 23 horas va a haber también un conjunto de danza, Corazones de Plata. Y después a las 0 horas va a estar Camote Picante y nuestros amigos de Los Hijos del Tiempo. La entrada, que la peña arranca a las 0 horas, va a estar a 15 pesos. Y el taller de danza va a estar a 15 pesos también. Pero hay un combo, si uno quiere venir, tomar la clase y además quedarse a la peña, por 25 pesos. Así que es imperdible esto el viernes en el Olga Vázquez. No, ahí voy. Ahí voy. Y el viernes también en la Casa de la Trova se va a estar presentando Demi Carabajal y La Gramilla a partir de las 22 horas. Mañana mismo en la Casa de la Trova, Demi Carabajal y La Gramilla. Tremenda toda la movida del fin de semana, ¿no? También tenemos el sábado el cumpleaños de esta cuerda de candombe, amigas, con quien hemos compartido tanto, que son las muchachas de Muananquembé, que están cumpliendo años y bueno, lo festejan por supuesto con un encuentro. Carucho, ¿vos tenés la dirección? Sí. Ahora la buscamos. 51, 16, 17, Club Libertad, el sábado, entonces 22 horas, el cumpleaños de Muananquembé. Tioco, Muananquembé y Cachitas Now. Ahí está. Sí, señor, ahí hay cumbia de la buena. Seguro. Cumbia Nene. Yo me acordaba que tocaba Jolly, pero no dónde. Claro. Nuestra amiga querida Jolly Campo, que canta de todo. Todo lo que hace lo canta bien, entonces va a cantar cumbia y que también le sale realmente hermoso. Bueno, y tenemos el domingo también, porque esto no termina, ya que el lunes es feriado, así claro, que esto viene largo de corrido. El domingo tenemos en la Salamanca, 21 horas, a Leocadio y a Cuyico, a partir de las 21 horas. Y más temprano el domingo, que esto es imperdible, porque es la típica peña galponera de mediodía de los domingos, Leocadio, Los Changos Provincianos, Ale Aranda, Amanecer Sureño en Danza, Monan Kembe y Daniel Miño. En el club Villanueva, calle 7, que es la Santiago del Estero, entre 144 y 145. Berizo, Peña, Hijos del Tiempo. Está a nada más y nada más que 15 pesos la entrada. Uh-huh. Una ganga. Leocadio. Esto es amigo, a partir de las del mediodía. Así que bueno, completísimo. Completísimo la agenda. Sí, está señor, hay de tremendo, todo. Va a ser. Mirá, si le quedó alguna duda, no sé, escriba al Facebook. Para leerlo de nuevo. Sí. Escriba al Facebook y bueno, solucionamos. No, sí, claro. Cualquier cosa que quieran saber de lo que acabamos de leer, nos escriben al Facebook, como dice. Y ahí lo mandamos. Sí. Muy bien. Ha llegado nuestro invitado, que nosotros les anticipamos al principio de este programa, número 18 de este programa. Ya se va a acomodar, vamos a hacer que se acomode por acá. Vamos a escuchar la música en la que él ha participado, ha tocado. La presencia tenemos de Pablo Vignati, platense, percusionista, vientista, sonidista, de todo es Pablito. Así que le vamos a hacer muchísimas preguntas, así que le pedimos que se vaya preparando y el oyente también, porque esto es así, ¿no? Como fue la semana pasada, fue tan hermoso que se dio todo muy espontáneamente y salió realmente hermoso, y hoy también, ¿no? Estamos todos con esta experiencia de hacer radio y que se generan este tipo de cosas tan hermosas. Saludamos a todos. Ahí a Peteco Carabajal, nuestro operador querido, siempre nos sorprende con buena música de cortina, ¿no? Hablando de radio, saludamos a los locutores, no a nosotros, porque nosotros no somos locutor. Nosotros somos unos chamulleros, pero ayer bueno. Ayer fue el día del locutor. Ayer ¿no? fue el día del locutor, sí. Así que saludamos a todos los locutores de en serio. Sí, sí, sí. A los chicos del anecdotario, a Juan, que es locutor realmente. Sí, Juan, sí, es verdad. Les mandamos un saludo muy grande, ¿no? Pero antes tenemos. Nos hemos enterado poquito, que han sucedido hechos, sí, que justamente no se difunden en medios. De gran importancia, o los medios quizás, no sé si gran importancia, digamos, en cuanto a la, más que nada en cuanto al alcance, ¿no? De audiencia. Estoy hablando de tanto de la radio como de televisión, ¿no? Uno se termina enterando por los medios alternativos, como en el caso de esta agencia, Rodolfo Walsh, nuestra compañera Eve, militante de Insurrectos. Nos ha hecho llegar una información muy interesante y muy lamentable, que sucedieron hechos en Tucumán, en mi provincia. Justamente, mirá, yo no me enteré porque, obvio, hay muchas cosas que no se difunden, como ser este caso, ¿no? Y más cuando la opinión de la prensa en Tucumán está tan manipulada por el oficialismo, ¿no? Recordemos que Tucumán está gobernada desde hace ya varios años por ese tercer mandato, segundo mandato, perdón, de José Alperovich, un empresario burgués. José Alperovich es un empresario burgués que maneja muchísimo sin. ¿Cómo? Que clavó un comentario. Ah, clavó un comentario tremendo que esta semana, ¿no? Que ahora había menos desnutrición. Porque los chiquitos les anda más grande, les anda más ajustado. Los guardapolvo, no, se estaban vendiendo talles más grandes de guardapolvo. Entonces eso significa que los niños hay menos desnutrición. Así que, claro. Alucinante el comentario. El comentario de José, y bueno, sí, su mujer ya había tirado un par de comentarios antes, ¿no? De cosas así, de problemáticas sociales. Que realmente son lamentables, Alperovich, que bueno, es quizás otra marioneta más de nuestra presidenta, que hace los deberes, parece, para ella muy bien, ¿no? Y está teniendo varios problemas, José Alperovich, desde mucho tiempo, con los pueblos originarios en Tucumán. Y justamente nos ha llegado una información de parte de esta compañera que nos pasó un medio alternativo, que es la agencia Rodolfo Walsh, y ahí vamos a leer una información muy importante que ha pasado un hecho muy lamentable en Tucumán ahora últimamente, ¿sí? Vamos a leerlo, a ver. Bueno, así dice el artículo. Más de 250 policías se movilizaron durante la tarde de ayer para desalojar de su territorio a los habitantes de la comunidad indio Colalao, ubicada en Base Riarte, departamento de Trancas, provincia de Tucumán, en cumplimiento de la medida ordenada por la justicia. Tras intimidar con tiros al aire y palos a los aborígenes, a primeras horas de la noche los policías abandonaron la comunidad. no hubo heridos de gravedad ni detenidos. Con el fin de cumplir la orden judicial de restitución provisoria de 19.000 hectáreas reclamadas por los terratenientes Freddy Moreno Núñez Vela y Jorge Pose, más de 250 policías tucumanos de distintas divisiones ingresaron a la comunidad aborigen Indio Colalao con el objetivo de hacer efectivo el desalojo solicitado por el fiscal de instrucción de la décima nominación, Guillermo Herrera, y autorizado por la jueza Emma De Nucci del juzgado número 2. La última semana de junio, la comunidad había sufrido un allanamiento. Desde entonces, 20 camionetas y 3 colectivos policiales estaban apostados en las cercanías de la orden judicial para desalojar a los aborígenes en su territorio, que limita con la provincia de Salta. Durante la tarde de ayer, luego de conocerse la noticia del ingreso policial a la comunidad, no se lograba comunicación directa con los comuneros. Cintia Ovejero, vocera de la cacique María Lilia Delgado, en comunicación telefónica con Radio La Retaguardia, manifestó sentirse preocupada y agregó que los últimos mensajes que recibí desde la comunidad decían: estamos en un estado de guerra, se escuchan disparos, la gente está resistiendo cuerpo a cuerpo. En la zona no hay hospitales de alta complejidad, si le pasa algo a algún hermano no va a tener la asistencia médica necesaria. Recién a las 0:30 se comunicó con Mercedes, habitante de la comunidad, quien informó que hubo algunos enfrentamientos con la policía, pero sin heridos graves. Agregó que la policía se había retirado durante la noche, pero suponían que continuaba en la zona y que en ese momento la comunidad se encontraba en la asamblea. Trascendidos indicaron que la cacique María Lilia Delgado se presentaría en el día de hoy en la Defensoría del Pueblo y que al mediodía habría una conferencia de prensa. Bueno, ese es el comunicado, Pato, que está acá publicado en la agencia Rodolfo Walls, por el que también nosotros nos hemos enterado de lo sucedido. Y bueno, como siempre, ¿no? Es una problemática que se responde de la misma manera, con palos y con violencia, y defendiendo siempre a quién, a los terratenientes, ¿no? Siempre sí. Es algo los intereses, ¿no? Común, que, ¿no? Que están ahí. Lamentablemente. Bueno, el mismo gobernador es un terrateniente y un empresario importante, ¿no? Ya habíamos nombrado quizás también a Emilio Luque, otro empresario con muchísimas tierras en Santiago del Estero y en Tucumán, ¿no? Es tucumano Emilio Luque. Y estas cosas pasan obviamente desapercibidas porque no quieren difundirla. Nos enteramos siempre por estos, gracias a Dios que existen estos medios. Y bueno, es una cuestión de difundirlo, ¿no? Y de darle la importancia que merece y el apoyo que merece desde, más que nada desde estos lugares como es Radio Nauta, en un lugar tan importante de militancia como es en el Centro Cultural Olga Vázquez. Bien, y algo también para destacar lo que pasó hoy en la noticia, ¿no? Los 50 años a Videla y esta cuestión de que uno dice, bueno, por fin, ¿no? Llegó estos años que esta reclusión perpetua, ¿no? Prisión perpetua a el genocida, uno de los genocidas más nefastos que tiene nuestra historia y que sigue vivo, tiene sus años ya y yo lo veía todo, no demacrado porque puede caminar, está totalmente consciente de todo, ¿no? Y las cosas que decía, que dijo hasta hace muy poco con respecto a esta temática del plan siniestro, ¿no? De la desaparición de los bebés, ¿sí? Cuando dijo, fue tremendo lo que dijo una vez, sí. de que las madres utilizaban como escudo, ¿no? Escudos humanos. Es tremendo, tremendo, tremendo. Sí, es la tercera condena perpetua que se le dicta a Videla. Por suerte se le están dictando en las condiciones que él está, ¿no? Porque a veces la justicia llega como medio se está ya, viste, yendo o ya se fue. Por suerte Videla está totalmente consciente de lo que está sucediendo, así que bueno, tiene las tres condenas perpetuas a cárcel común bien puestas. Así es. Así que bueno. Y más que nada yo creo que es una cuestión para la sociedad misma que sea así, ¿no? Sí. Más allá de que uno dice, bueno, son tres prisiones perpetuas, bueno, uno se los va juzgando, la justicia va juzgándolo por el pueblo, va juzgándolo por todo lo que hizo, todo lo que hicieron, ¿no? Tanto él como sí. todos los represores. Y que la sociedad, mucha parte de la sociedad que entienda que esto fue así, esta es la verdad que está saliendo, que se está conociendo, el plan sistemático de la expropiación de bebés, es algo que pasó, ¿sí? Hay que aceptarlo, hay que enseñárselo a los chicos en los colegios, que la justicia tiene que actuar de esta manera, ¿no? Dándole lo que merecen. Sí, ir por ¿sí? más, ¿no? Porque ir por más todavía. Tiene que ser el máximo responsable, el máximo responsable sí. de esta época oscurísima, ¿no? De uh-huh. esto. Pero bueno, se lo van agarrando con cosas particulares, por ahí desapariciones particulares, pero debería ser juzgado directamente por como máximo responsable por todas las desapariciones que hubo y por todas las apropiaciones, por todas las atrocidades uh-huh. y abusos que... Así es. Bueno. Yo acá rescaté, escribí, copié de una opinión, una expresión de Pérez Esquivel, uh-huh. ¿no? Que fue Nobel de la Paz. Y se expresó Pérez Esquivel y dijo: "Este es un día histórico para nuestro país y un ejemplo de justicia para el mundo. Es difícil celebrar estas condenas porque la dictadura y sus atrocidades no deberían haber ocurrido nunca". Uh-huh. Estas palabras del señor Pérez Esquivel. Así es. Bien, mientras nos acomodamos acá con nuestro invitado de esta noche, Pablo Vignatti, percusionista, un gran músico de acá de la ciudad de La Plata, uno de los mejores, como dije recién. Así que vamos a escuchar este tema de Historias Populares, Peteco Carabajal, de Julio Argentino Jerez, Añoranza. Un nuevo espacio para los artistas independientes de nuestra música. Seguimos acá en Folclore Vivo, por Radio Nauta FM 106.3, y estamos escuchando, ahí vamos a dejarlo de cortina, a este tema que se llama Chapare, de Los Garcas, ¿no? Este grupo latinoamericano que ha hecho, este tema realmente es hermoso, ¿no? Es una cosa que te va creando climas, ¿no? Y te va llevando por todo el altiplano, ¿no? Es tremendo. ¿Y por qué ponemos este tema? Porque este tema pertenece al disco Chuspa, el último disco de los Duendes de la Salamanca, quizás uno de los mejores grupos que de esta música, ¿no? Que ha dado la ciudad de la, que se ha formado acá en la ciudad de La Plata, ¿no? Sí. Dirigido por Luis Salamanca, ¿no? Y en ese momento vos lo integraste también, Seba, ¿no? Así es, durante nueve años integraste los Duendes de la Salamanca. Uh-huh. Alta trayectoria en los Duendes, el Seba Caire. Pero tenemos acá a otro compañero tuyo, también ahora como solista, pero en ese momento también como un duende, ¿no? Sí, es nada más y nada menos que Pablo Vignati. Buenas noches, Pablito Vignati. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Percusionista, vientista, sonidista, decimos siempre, ¿no? Todas sí, las cosas. Todo, es como una especie todo, de macherano que juega en todas las canchas. Claro. ¿Lo poner? Número 5. El número 5. Te maneja todo. Bueno, antes que nada, Pablito, es un gusto tenerte acá en este estudio de Radionauta. Como dije yo recién, yo te considero más, o sea, más allá de ser un amigo tuyo, una gran persona y también un gran músico, ¿no? Para mí, yo siempre que te he visto desde chico me ha gustado muchísimo cómo interpretás, más allá del instrumento que tenés adelante, ¿no? O sea, yo creo que es una cuestión de algo que se lleva adentro, ¿no? Como interpreta Pablo, es genial. Vamos a empezar, si querés, por este disco de Los Duendes, porque grabaste con muchísimas personas. Tenemos acá con Germán Fratancancheli, sí. Tenemos con Melania Pérez, tenemos con Wagner Taján, sí, Gustavo Patiño. Sí, bueno, este que estamos escuchando es uno de los discos de los comienzos míos como músico. Uh-huh. Antes de este, bueno, habíamos grabado antes con Los Duendes, con José Simón. El disco de José fue, claro, el disco de José Simón con Los Duendes fue uno de los primeros El primer disco, digamos, podemos decir que esta fue tu formación. Pero la formación, claro, la formación de Los Duendes, sí, sí, fue esa. Esta que estamos escuchando está, fue una. Tuvo cambios en el medio, pero siempre. ¿Tu acercamiento a la música, cómo fue? Mi acercamiento viene por el lado de mi vieja. Mi vieja canta desde hace muchos años, desde antes que nosotros naciéramos con mi hermana. Y nosotros, bueno, en realidad ella se dedicaba a cantar y nosotros fuimos los que le cortamos un poco la carrera porque se dedicó a cuidarnos nosotros. Y ahora cuando empecé a cobrar plata, desde claro, que pasaste vieja, digamos, una porcentaje. Y bueno, ahora está empezando a cantar otra vez y sería... Mirá qué bueno. Pero bueno, viene por ahí. Ella cantaba, siempre cantó folclore. Y folclore, entre otras cosas, pero es más folclore. De toda la vida, de chiquita. Y bueno, igual nunca se me había dado por... Es más, en los ensayos de ella como que me aburría. Tenía cero onda con lo que hacía. Pero un día... Bueno, en realidad todo nace en la escuela. Uno de mis compañeros, Talo, Neptalí Franco. El Talo. El Talo, de Track. De un abrazo, de Track Rock and Blues. También hace blues, se metió, también después vamos a ver después, eso. Sí, un poquito sí, de todo. Metí un poco ahí. Él, bueno, fue uno de los que... Era uno de ellos. Él siempre se metía en talleres sabidos y por haber que encontraba, se metía. Y bueno, un día me dijo, che, quiero empezar a tocar la percusión, qué sé yo. Y vamos, me dice, bueno, dale, vamos. Y arrancamos y fui un mes con él, 2 meses, a un profesor particular. A los 9, 10 años. Y nada, estuvimos 1 mes, 2 meses. Y ese fue como el primer acercamiento que... técnicamente por ahí fue lo que me ablandó que un poquito. Estuve. Y bueno, después pasó un año entero sin hacer nada. Y hasta que mis viejos me llevaron a la Salamanca. Claro. Ahí vos, en empezaste, la calle. Vos no empezaste con, tocando la percusión. O sea, no. Claro. Que ahí ahora viene la parte esa. Claro, cuando, viene la parte cuando, esa. Cuando sí, empecé a la Salamanca. Claro, antes había empezado con un poco de bongó y congas. Pero ese pero cuando ese en serio, nada más. Tu... Hoy, en Radionauta, a las 10 de la noche, Folclore Vivo, el ritmo de la tierra. Radionauta. FM 106.3. De Tercer Mon Radio, el queme semanal. Y 3 minutos pasaban de las 9 de la noche y mientras Provencín se suena los mocos fuera de aire, nosotros escuchábamos primero Girl, You'll Be a Woman Soon de Urge Overkill, que es el tema que cantaba Uma Thurman cuando Travolta se va al baño en Pulp Fiction antes de agarrarse la sobredosis, y el otro tema era All Day and All of Day and All of the Night de los Kings. Quiero decir que escuchamos 2 temas y yo no llegué a fumarme medio cigarrillo, no sé qué pasó. Están pasando cosas raras en este estudio. Primero, ese ángel que bajó y que terminó siendo un reflejo en los auriculares de Provencín. Después, esa luz brillante que terminó siendo un reflejo en los auriculares de Provencín. Y ahora esto del cigarrillo. Cosas perturbadoras. A mí o se me agrandó la cabeza en el corto o se me achicaron los auriculares. Último porque... momento se le agrandó la cabeza a... Y Provencín está llorando sangre en este... No, es impresionante lo que está pasando acá. Es todo... la gente del programa nuevo que nos dejó... Nos dejó una mala energía. Engualichado el... Una mala energía. Pero igual les mandamos saludos, por más de que nos hayan entregado 3 minutos tarde, lo que no será perdonado jamás. Estamos con Malena A, ella es nuestra corresponsal en México. Vino en exclusiva a los estudios centrales de La Tercer Mon Radio a comentar. ¿Qué nos dieron en el corte? Estamos repilas. No sé, a mí se me agrandó la cabeza. Sí, algo muy, muy, muy extraño. Estamos con Malena y no nos podíamos ir. O dejar este segmento o gastarlo hablando de las elecciones cuando de México es el Chavo y queremos hablar de este tema. Sí. ¿Siguen pasando el Chavo en México? ¿Cómo es el, ¿lo conociste al Chavo? ¿Cómo es el Chavo? Sí, estoy saliendo con el Chavo. Está saliendo con el Chavo. No, es impresionante. Chicos, es era la premisa. Bueno, lo quise anunciar cuando empezamos las elecciones. Esto sí que es un adelanto. Sí, sí,

me interesaba más el folclore, que es el bombo legüero. Uh-huh. Así que arranqué a esa edad, a los 11 años, con él, clases de bombo legüero. Ah, está bien. ¿Vos quién empezaste la clase de bombo? Con Luis Salamanca. Con Luis Salamanca. Claro, claro, con él. Que él fue uno de los que me justamente fue me dijo eso. Fue tu padre musical, digamos. Claro, claro. Él fue lo que él... Sí. Él en esa época ya, en 9. Uh-huh. Bueno, y después durante toda la época que estuvo acá también. Acá en 10 y 60. Pero en 10 y 60, sí. Ahí entraste ya a la familia Salamanca, digámosle, ¿no? Hasta claro. La familia, gran familia, que es, tiene toda la cuestión de la peña, ¿no? ¿Cómo lo viviste eso, digamos? Claro. Empezaste a ir a trabajar ahí mismo también, ¿no? Claro, cuando estaba en 9.49 era muy chico. Yo estaba en la primaria, así que no me quedaba en las peñas. Pero después, bueno, estuvo un tiempito cerrado, un año o dos, hasta que abrió acá en el 2004. Y ahí fue donde arranqué. Seguí estudiando, pero arrancó la peña ahí. Ponerle que al año, año y piquito, ya estaba ahí ya trabajando, haciendo sonido. Me acuerdo que mi viejo se quedaba esperándome en la puerta cuando tocamos con Seba. Todos los jueves. Todos los jueves se quedaba. Yo le dije, pará, me quedo un ratito más, Y tenía 15 años, claro. El otro día no me dejaba al colegio, solo. Pablo. Tenía que ir a la escuela, claro. Tenía que ir a la escuela y estaba ahí. Una época igual que no fui los jueves por eso, porque me tenía que poner las pilas con la escuela. Claro. Pero una época que sí, estaba ahí, mi viejo se quedaba esperándome. Pablín, pero... ¿crees que vamos a escuchar otro? Yo digo para que la gente te escuche un poquito más. Dale. En este disco Chuspa, que yo, como le comentaba recién, yo trabajo en los colegios, ¿no? En primaria, y trabajo muchísimo el material este, Chuspa. Me parece algo muy bien logrado por todos los músicos, ¿no? Que participan acá. ¿Cómo era la formación en ese momento de los Duendes? Ahí estaba Seba, estaba Natalio Sturla, el turco, en acordeón. Estaba Héctor Mancilla en charango y tocaba el bajo también. El Héctor que trabaja en el tren siempre. El Héctor, claro. El Héctor, sí, gran laborador de los trenes. Sí, tremendo. Sí, siempre. El Héctor con el charango. Con el charango, claro. Charango y bueno, bajo también tocaba. Bajo también, sí. Cristian Alderete, gran músico, monstruo. Integrante de la mazamorra. Que dice, Cristian estaba en voz, en guitarra, trombón, quenas y percusión. Sí, ¿no? Tocaba todo. Y muy bien, todo. Impresionante. Diego Barrón. Después Diego Barrón, que tocaba la trompeta. Y bueno, hasta ahí, ese disco es hasta ahí, ¿no? Sí, la formación. Acá dice, Pablo Viñati interpreta quena, quenacho, percusión, cajón, peruano, guitarra y voces. Ahí va. Sí, si hay algún instrumento más, ¿no? Tenía todo, sacaba todo. Bien, te vamos a preguntar muchas cosas, Pablito, porque sabemos que están grabando con los Chas ahora, el grupo que integrás. Sí. Ya has grabado con Seba Caire su disco solista Siembra. Muchísimos grupos, ¿no? Que has tocado, que estás tocando. Y está saliendo para Jujuy ahora. A grabar para Córdoba, sí. Para grabar con Córdoba. A grabar con... Nada que ver, un poquito más. Bueno, pero ahí, estamos ahí. Con Gustavo Patiño, que está tocando ahora, ¿sí? Claro, con Gustavo también, sí. Exactamente. Vale, estamos... Pero antes vamos a mostrar a la gente un poquito, en este tema Rueda, ¿te acordás que pertenece a Luis Salamanca? Sí, acá. ¿Qué tocas acá? Acá Bombo y el Sikus de la intro esta. A ver, pero... vamos nomás. Yeah. Pachamama, madre tierra, tanta sangre y herida. Pachamama, madre tierra, tanta sangre y herida. En mi copla yo te di gracias por darme la vida. En mi copla yo te di gracias por darme la vida. Folclore Vivo, la música que vive entre nosotros. Muy bien, y seguimos en Folclore Vivo por Radionauta FM 106.3, transmitiendo desde Olga Vázquez, y hemos escuchado este tema Rueda, que le pertenece a Luis Salamanca, director de este grupo Los Duendes de la Salamanca, y también integrante, ¿no? Y estamos con uno de los que fueron los integrantes, que es nuestro invitado de esta noche, el percusionista y vientista Pablo Viñate. Así que qué cuestión esta del disco Chuspa, ¿no? Porque uno lo escucha y te va llevando por muchos lugares, ¿no? Del Jujuy, de esa zona, ¿no? Del norte, y también de Bolivia, ¿no? Y de toda la zona del altiplano, ¿no? Y escuchábamos ahí también al final las coplas de Bernabé Montellanos y Adriana Montellanos, ¿no? Así es, sí. Ese último tema ahí estaba Bernabé. Sí, como decías, ¿cómo es? Una representación de todo el paisaje del norte, y Bolivia incluido también. Y la idea, bueno, fuera siempre de tomar las cuestiones más características de la música andina para llevarlas a un lado más de proyección, si querés, con algunos arreglos, pero sin perder, ¿no?, la cuestión andina, porque justamente es lo que pinta ese paisaje, ¿no? Uh-huh. Sistema mucho. Bueno, acá que recién hablábamos, ¿no?, que está Bernabé Montellanos y Adriana Montellanos. Ellos son de San Isidro, Iruya. De Iruya, sí, así, ¿no?, es. Provincia de Salta. Bernabé ha hecho el documental que se llama Río Arriba, con Ulises de la Orden, sí, sobre los ingenios azucareros, sí, para algunos que lo hayan por ahí visto. Excelente. Y ahora hay otro documental nuevo, no me voy a acordar, realmente no me voy a acordar. Uh-huh. Es el nombre de un río. Pero bueno, el otro día también estuve hablando con Bernabé y me comentaba de que hay un documental nuevo. Después vamos a pasar el nombre, porque son documentales súper interesantes para mirar. Bernabé también filmó como una ficción, ¿no? Una serie, que se llamaba El Aparecido. Sí, señor. El tráiler del Aparecido es mortal. Así que el que tenga ganas, métase a YouTube, ponga El Aparecido, porque realmente es fascinante. La serie esta de ficción de Bernabé. Y tenemos otra invitada en el disco acá, muy importante, ¿no? Que es la señora Melania Pérez. Vos ha también, tocado, pero Pablito, claro, ha tocado también mucho y ha grabado, claro, con Melania también en el disco, claro, de Melania, que has compartido inclusive. Me acuerdo una vuelta que llegaste re contento acá porque me decía, no lo puedo creer que ha tocado con el guitarrista que era de Mercedes Sosa en ese momento, Juliano, ¿no? Con Jorge Juliano. Con Jorge Juliano. ¿Cómo fue esa experiencia, Pablo? Y eso fue tremendo, porque llegar a... Bueno, yo a Melania la conocí, bueno, gracias a los duendes, a la Salamanca. Creo que antes también de haber grabado acá, ya hemos compartido algunas actuaciones con ella. En el último disco fue esta experiencia con Juliano. Él ya había grabado la viola y cuando estaba por grabar, la escuché así y dije, estas son las intros que escuché toda mi vida en los discos, en muchos discos de Mercedes, sí. Con ese estilo tan particular, impresionante. Y bueno, fue una emoción grande porque es un músico, es uno de los mejores músicos guitarristas del país. Y bueno, con la voz de Melania, que es también impresionante, te pinta también un montón de cuestiones y paisajes. Y ahora, Pablo, ¿qué es lo que andas haciendo ahora? Contanos un poquito sobre eso. Decíamos de Los Chazas. ¿Vos estás integrando Los Chazas? Los Chazas, sí, Los Chazas. Y están grabando. Estamos grabando, sí, se viene el segundo disco de Los Chazas. Con esta formación nueva, que ya tiene un añito. Yo hace un añito y que entré. Antes les hacía sonido a los chicos. Acá el sí. Pato también estaba. Y bueno, ya estamos en lo último. Ya terminamos de grabar. Nos faltan unas cositas nada más. Y esperemos que dentro de un par de meses, tres meses, ¿no? ¿Cuánto? Tres meses, acá lo mira. Acá está Emanuel, uno de los integrantes, guitarrista de la banda también. Esperemos que salga prontito. Estamos ya en el último proceso. Con Gustavo también estamos haciendo fechas, sí. Pues, cada tanto, pues él vive en Córdoba y viene para acá. Hacemos unas fechas cuando viene para estas zonas. Más lejos también, nos vamos a tocar. También. Con Charlie Palermo. Estamos haciendo. Y bueno, ahora dentro de un par de semanas nos vamos para Córdoba para grabar lo que va a ser el próximo disco de él. Una de las tandas lo vamos a hacer ahora. Gustavo tiene ya muchos materiales. ¿Cuántos tiene Gustavo? Ya me decía otra vez esta carucha que vos estás por hacer el diseño del próximo, ¿no? Lo ayudaste con el número 13. O sea, el disco número 13, Gustavo Patiño, y ahora se viene el 14. Llevando la cuenta, ¿no? Tremendo la trayectoria de Gustavo, ¿no? Sí, es un músico también, uno de los grandes músicos del país, con la trayectoria que tiene. Y bueno, tocar con él es impresionante por lo que genera, por lo que toca, por lo que transmite, y por la experiencia también, más que nada, que es un gran profesor también todo el tiempo, sí. Porque todo el tiempo estás aprendiendo con él. Con Seba hemos compartido una época también como músico, tocando con él. Te deja mucho así el tipo, o sea, es muy práctico, muy organizado, muy respetuoso, tiene muy claro muchas cosas y se le ve en el cómo se maneja, cómo se mueve constantemente. Y bueno, para nosotros, que yo soy más grande que vos, ¿no? Pero sí, no, pero igual soy muy joven en eso, en ese sentido. Es re importante, es re lindo compartir con esos tipos así. Y hola, porque te aprendes un montonazo. Clarísima, sí. La tiene, así que... Pablo, vos también, bueno, le vamos a decir a la gente, ¿no? Si están recién conectándose con nosotros, que está Pablo Viñati acá en el estudio. Vos además, aparte de Folclore, ¿no? Tenés otra banda, ¿no? Le metés ahí, la roqueás. De otro estilo. Sí. Ahora estamos medio parados con los chicos, pero sí, desde la, bueno, track rock and blues, que bueno, pasa por varios estilos: blues, rock, country, funky. Son amigos de la primaria. Justo el chico que hoy nombraba, Talo, Talí Franco. El Talo, el Tiki y Ezequiel. Bueno, y ahora más próximo, o sea, más para acá en el tiempo, Charlie y Mati. Y el Mati. El Mati Serafín. No me acuerdo lo que estás diciendo. ¿Cómo surge Track? ¿Cómo surge Track? No, bueno, eso. Surge en realidad de cuando faltaban los profesores en la escuela, ir a uno de los chicos y empezar a zapar. Y los chicos, bueno, tenían más influencia rock. A mí me empezaba tocando temas de CDC, claro, temas de Motorhead, temas de otros estilos. ¿Vos con la bata ahí? Yo con la bata, sí, empecé tocando con el teclado, con la percusión del teclado, porque era en una época que no tenía nada. Hace, no sé, 13 años. Con el teclado le daba así, le daba más. Y me decía, porque estábamos 3 horas, 4 tocando y yo ahí con el teclado pegándole, ¿viste? Después las teclas quedaban rotas. Y así arrancó, así arrancó. También bueno, el tiki después tuvo una batería y bueno, ahí fue también como empezamos. Pero se fue definiendo de a poco el estilo. Pero lo más importante es que son chicos que son chicos amigos de toda la vida. Bien, y para ir, porque estamos medio como nos estamos colgando muchísimo y estamos ahí en los minutitos últimos, queremos que la gente escuche bastante de lo que es este músico, lo que más que podamos, ¿no? Los últimos minutos que nos quedan, de este músico tremendo que es Pablo Vignatti, que ha grabado con muchísimos músicos solistas de acá de La Plata y también a nivel nacional, como dijimos recién, Gustavo Patiño, Melania Pérez, ¿quién más, Pablo? Y que grabaste también a Carnota, ¿no? Lo grabaste como solista a Carnota. Claro, en tu parte como sonidista. En la parte como sonidista, sí. Vivo. Claro, operé, digamos, la grabación en vivo. Del trío San Luca. Claro, el proyecto San Luca, que es el trío que tiene Carnota. Tenía en esa época con Carnota, Rodolfo Sánchez y Franco Luciani. Y sí, fue operador de lo que es la grabación en vivo de ese disco, que fue grabado en vivo en la Salamanca. Uh-huh. Bien. Está sonando justamente, mirá la coincidencia, porque no lo hemos planificado esto, pero atrás está sonando un tema de Gustavo Patiño, ¿sí? Amores de Primavera, que justamente es en el disco de nuestro querido amigo acá, Seba conductor Cali, de Folclore Vivo. Su primer material como solista, Sebastián Caire. También grabación en vivo con la ópera, o sea, la la dirección técnica, digamos. Pablo hizo el sonido, consola, ¿no? O sea, asistido también por Richard Rolando, pero Pablo hizo el sonido esa noche en la Salamanca también. Todo queda familia. Todo queda familia. Pero justamente, bueno, ¿les parece si escuchamos este tema, Amores de Primavera, de Gustavo Patiño, interpretado por Seba Caire? En la percusión, nuestro querido invitado de hoy, Pablo Vignatti. soy libre como el viento, tengo amores como el vino. Yo soy libre como el viento, tengo amores como el vino. Me los bebo de a poquito, sin que lleguen a destino. Me los bebo de a poquito, sin que lleguen a destino. Ay, ay, ay, ay, ay. Folclore Vivo, la música que vive entre nosotros. Muy bien, seguimos en Folclore Vivo, acá por Radionauta FM 106.3, pasándola realmente muy bien con este amigo, este gran músico, este platense, Pablo Vignatti, ¿sí? Que ha grabado también el primer tema que hemos escuchado, justamente es de otro amigo que está acá también, conductor de este programa, el Seba Caire, de Gustavo Patiño, Amores de Primavera, y después hemos escuchado de Don Atahualpa Yupanqui, Piedra y Camino, y La Ñera, ¿no? Una zamba grabada en el disco de Germán Fratarcangeli. Lo dijo bien. Muy bien, ahí está. Eléctrico se llama Eléctrico se llama el disco. Y vos fíjate acá que recién decíamos con Pablo, lo vamos a abrir acá el disco, porque hay un instrumento con el que graba toda la zamba, ¿no, Pablo? ¿Cómo se llama? Vibrandoneón. Ese instrumento lo toca Germán, ¿no? Acá, obviamente, es bando. Él es acordeonista. Y decimos acá que es un instrumento de fabricación totalmente artesanal por Raúl, creado por Raúl Rodríguez, ¿no? La calidad tímbrica que tiene es impresionante. Sí, es un instrumento de madera, como decirte, una melódica, si querés, así muy vulgarmente. Pero bueno, está hecho de madera y con una construcción que, bueno, es increíble. Es increíble la tímbrica, ¿no? Bueno, con eso grabó la zamba. Yo no sé si no, Germán nos dijo una vez que él vio algo así parecido cuando en un viaje que hizo a Italia, vio un instrumento que no se lo dejaron tocar. Lo quiso probar él porque lo vio así y no se lo dejaron tocar. Y vino acá y le contó al constructor acá. Y lo armó. Y se lo armó más o menos. No sé, no estoy seguro. Después así, ¿no? Sí, le tenemos que preguntar a Germán, pero creo que algo así era la historia de ese instrumento que está re bueno. Está buenísimo. Pablito, recién nosotros, vos venías escuchando, venías en el auto, ¿no? Vos me decías que escuchaste la primera parte del programa. Hablamos justamente ahí de Juan Quintero y de Aca Seca y de todos los músicos que ha dado y sigue dando la ciudad de La Plata, y más que nada específicamente yendo a la Facultad de Bellas Artes, también te has encontrado con otros amigos, músicos y una parejita, ¿sí? El dúo Wagner-Tajam, y también has grabado con ellos, sí, tengo entendido, ¿no? Sí. Bueno, con los chicos tenemos una amistad de hace mucho tiempo, no sé si ya, yo también tenía alrededor de 15 años cuando los conocí a los chicos, los conocí en la Salamanca. Y después, bueno, también obviamente ellos son profesores de la facultad, me los he cruzado siempre. Y bueno, se armó una amistad hermosa que todavía perdura. Y bueno, hace poco, en su segundo disco tuve la suerte de grabar un tema. Y desde el año pasado, este año, empezar a tocar con ellos también, seguido. Así tipo formación trío, ellos dos. Ella, bueno, Vilma Wagner en piano y voz, Octavio Tato Taján en guitarra y voz, y yo en la batería. Y has viajado por muchos lugares a tocar con ellos, ¿no? Tengo entendido. También hemos viajado bastante, viajes por Córdoba, giras así por el país. ¿En Cosquín en el escenario? En Cosquín en el escenario también, el año pasado. Claro, con ellos fue la primera vez que subiste al escenario. Claro, ¿no? Con ellos fue la primera vez que subí en el escenario así de tocar con los chicos. ¿Qué impresión te da este dúo? Porque hablábamos recién con Alegre, con Seba, de Juan Quintero, ¿no? Quizás los chicos tomaron también muchas cosas de enseñanza de este músico tucumano que es Juan Quintero, y siguen una línea muy parecida, ¿no? Desde lo musical. Sí, sí, han tomado mucho. Él, bueno, ha sido un precursor, Juan Quintero, de toda esta estética musical, del folclore más nuevo. Y han tomado, sí, mucho, pero bueno, con su estilo particular. Los chicos cantan muy bien y son excelentes músicos, recibidos de acá de Bellas Artes. Excelente instrumentista, sí, Vilma con el piano y Tato con la guitarra, la escocen, sí. Vamos a escuchar, ¿no? A Wagner-Tajam, pero antes, una preguntita así como para tirarte, que la gente conozca un poco más sobre Pablo Vignatti. Tenés muchos referentes percusionistas, creo que vos una vez me nombraste a uno, pero si querés contarle a la gente un poco quiénes son tus referentes en la percusión, ¿no? ¿Qué es lo que más tocas? Porque sabemos que tocas también la quena muy bien, zarpado, y también agarras la guitarra y le sacás la armonía y sacás y espías todo ahí eso y lo sacás muy bien. Pero la percusión, ¿qué es lo que más, en lo que más te destacás, quizás lo que más haces? ¿Quiénes son tus referentes? Sí, la percu es como mi instrumento de chiquitito, de toda la vida, es por ahí el que más le he dedicado tiempo. Bueno, no, lo que es folclore, bueno, Rodolfo Sánchez ha sido para mí un gran, terrible percusionista, bueno, lo he admirado siempre. Bueno, así como también Facundo Guevara, con todos los trabajos que he hecho. De acá el Tiki Cantero, que es también un monstruo. Y siempre de cada uno lo que está bueno es que bueno, vas escuchando sus mejores cualidades, por ahí vas tratando, para qué es lo que trato de hacer yo, de por ahí crear un estilo. Por ahí que en el cual yo me siento identificado y que sea propio, ¿no? Una forma de expresión. Pablo, y con todo esto, ¿no? De toda la progresión de la carrera que estás haciendo y con los pocos años que tenés, ¿qué pensás vos? Claro, 23 años. ¿Qué pensás vos? Que desde ver el Pablo que estaba empezando allá por los 10 años y dónde estás ahora y todo lo que has hecho, porque es una barbaridad. ¿Vos cómo te sentís? ¿Qué es lo que pensás? Lo que pienso, bueno, es que la música se transformó en mi vida en un momento. Que bueno, de chiquito arrancó como un juego. Bueno, justamente en la peña del Centro Cultural La Salamanca fue donde más me... donde toda esa base, claro, fue toda una base y toda una formación durante mucho tiempo de estar en un lugar donde se hacía música todos los fines de semana. Y bueno, tuve esa posibilidad. Uh-huh. Y no, más que nada eso, que la música es todo y siempre, nada, siempre tratando de crecer más. Siempre, vos una vez me contaste una anécdota, porque bueno, a Pablo lo conocemos hace un montón de tiempo, y una vez me contaste una anécdota de que cuando eras chiquito tenías un sueño, y ese sueño era estar en el escenario de la Salamanca y hacer un solo de bombo. Ese era tu sueño. Era muy chiquito. Qué impresionante. Sí, no sé cuándo tenía. Sí, si habrás hecho solo. Mi sueño era tocar. Era tocar en un escenario y que esté toda la gente ahí bailando, prendida de fuego, y yo hacer un solo de bombo. Y que aplaudan y que. Ese era el sueño cuando arranqué. Yo creo que una de las cosas. Después vamos a. A decir quizás, si nos queda un tiempito, estamos excedidos de hora, pero no creo que haya problema, ¿no? Pedimos disculpas a la audiencia, a aquellos que estén esperando el final, pero todavía no va a llegar. Falta un cachito. La forma, y yo lo pensaba ayer, porque ayer también estuvo Pablo en la peña de Colorado de Capital, y yo lo veía tocar el bombo cuando lo acompañaba a Seba y a Yoli Campos, la manera que tiene de disfrutarlo, ¿no? Más allá de que... De que él es su laburo, porque es así, es el percusionista que toca con muchísimos músicos e integra varias agrupaciones. Es como que todas las agrupaciones buscan a Pablo también para que toque, porque es una garantía, digamos, arriba del escenario, una garantía de sonido, una garantía de criterio, digamos, en cuanto a la música, y a muchas cosas más. Pero más allá de todo eso, yo creo que la manera de disfrute que tiene el tipo tocando ahí arriba, uno lo ve, ¿no? Ayer estaba solito con el bombo y yo lo veía y lo veía disfrutar. Todo le pone, ¿no? Y eso se nota muchísimo a la hora de escuchar la resultante, ¿no? Se nota que la disfrutas todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, uh-huh. Pienso que, además, pienso que eso es fundamental para, uh-huh. para el músico. Me parece que parte de uno, de que uno esté sintiendo totalmente lo que está haciendo, porque vos estás ahí en ese momento sos vos. Uh-huh. Sos totalmente transparente. Y nada, me parece algo fundamental estar todo el tiempo metido en cada momento, ¿no? En cada nota, digamos. Y acá está sonando Wagner Dajan, justamente. Vamos a escucharlo, a este gatito. Dale. Que... ¿Qué tenemos? ¿Tenemos sencillito de Alpargata por ahí? El Queredor. Este tema que grabé en el segundo disco. En el segundo disco, entonces, Wagner Dajan. ¿Cómo se llama? El Queredor, de Tato. Vamos a ver. Deme mi china un beso pa' que yo tenga, pa' que yo tenga. Deme mi china un beso pa' que yo tenga, pa' que yo tenga. Bien guardadito dentro del pecho que late fuerte por su querer. Yo no sé qué será de este corazón vidalero. Solo sé que ha de andar cantando coplas contento. Si es que su china un beso le ha dado un beso, viera usted. Nada hay de mí, nada hay de ser, sin su querer, bella mujer. una linda, dulce y fresquita que ha vuelto olvido mi que yo la quiero. Sepamos adonos, achurita hermosa, que yo la quiero. Como al aire que ahora respiro, pa' que suspiro por su querer. Yo no sé qué será de este corazón vidalero. Solo sé que ha de andar cantando coplas contento. Si sumos adonos, achurita hermosa, no hay de querer. Nada hay de mí, nada hay de ser, sin su querer, bella mujer. Compañera, moza, hechicera, no hay quien la quiera como yo a usted. Bueno, seguimos en Folclore Vivo, acá en el último bloque. Escuchamos al dúo Wagner Tajan en este gato que el queredor que le pertenece a Tato Tajano, que saludamos, que nos mandó un saludo, un abrazo grande para todos, especial para Pablo, dice, así que lo saludamos a Tato y vamos a comprometerlo a Tato ya acá para que se venga alguna vez al programa, tiene que venir, ¿no? Tiene que venir con Vilma, con su mujer, con Vilma, con el changuito y con el Tiaguito. Nos había estado, como siempre, los programas se nos hacen cortísimos, sí, ¿no? Sí, este, nos había quedado un tema bastante importante en el tintero. Y bueno, justo estaba Pablo Viñetti acá. Si bien esto, por supuesto, que nos afecta a todos como sociedad, como seres humanos, bueno, a vos también te afecta, Pablo, porque tu hermana también es estudiante de danzas, ¿no? Ella está en el Instituto de Tradicionales y en de Contemporáneo en la Escuela de Danzas Clásicas. Como ya habíamos dicho, la Escuela de Danzas Tradicionales lleva más de 98 días sin clases, lleva como 19 días de toma, y el martes a la noche se decidió, en solidaridad con el Instituto de José Hernández, tomar todos los institutos de artes de la ciudad de La Plata. Así que la Escuela de Danzas Clásicas está tomada con sus respectivas carreras y la Escuela de Teatro también está tomada. Uh-huh. Hoy era un día decisivo, mañana viernes, los chicos de la Escuela de Danzas Folclóricas se encuentran con el dueño de uno de los edificios que supuestamente va a ser alquilado para ellos poder trasladarse mientras se les construya un edificio propio. Bueno, esa información recién la vamos a tener la semana que viene, qué sucedió al final, si se pudo, si no se pudo. Y los chicos también de la Escuela de Teatro mañana realizan una asamblea para ver si se prosigue con la toma. Uh-huh. La Escuela de Danzas Clásicas está en toma y asamblea permanente. Igual que la Escuela José Hernández. Y la Escuela José Hernández mañana van a rever su situación cuando llegue esta persona, el dueño del edificio. Para el martes está programado un corte de calle en 7:59 y Plaza Rocha, ahí enfrente de la Escuela José Hernández, se va a realizar un corte todo el día, donde van a estar los tres institutos apoyando, por supuesto. Y el día miércoles se va a realizar una movilización. El día martes, disculpa, Negra, va a haber un corte con actividades en ese lugar, culturales. Sí, por supuesto. Vamos a estar con varios grupos que van a estar tocando ahí. Sí, vamos a estar. Así que vamos, eso sería, empieza a las 13 horas. El martes. ¿Sí? El martes en calle 7:59 y Plaza Rocha. El miércoles se va a realizar la movilización. Bien. También vamos a decir que se han solidarizado los institutos, ¿no? De educación, de magisterio, el Instituto 9, el 95 y bueno, un par de institutos más que no recuerdo. También se han solidarizado los chicos de la FULP y me está quedando. Y los chicos de la Escuela de Estética de Berisso también se han llegado a las asambleas y también están apoyando en conjunto. Así que la movida de los institutos terciarios se vienen con todo. Espero que, bueno, que tenga una solución. Que haya una solución, que haya energía. Nosotros venimos siguiendo la temática de la Escuela de Danzas Tradicionales José Hernández hace... ¿Desde cuándo? Quizás desde que arrancó desde el programa. Desde que comenzó. Desde que arrancó el programa Folclore Vivo, estamos en el programa 18. Esto quiere decir que son 18 semanas... Que los chicos que no nosotros estamos transmitiendo, sino que 18 semanas que nosotros estamos transmitiendo, sí, Folclore Vivo, y en todos los programas tocamos la temática de la problemática de la Escuela José Hernández, uh-huh, que es tremendo porque los chicos estamos hablando de que hay chicos que están sin clase. Sí, la Escuela de Danzas Clásicas va en el mismo camino, por eso se solidarizó, y la Escuela, uh-huh, de Teatro también. La Escuela de Danzas Clásicas no da para más el edificio. Yo soy alumna de la Escuela de Danzas Clásicas. Hace 7 años que estoy cursando y, uh-huh, la escuela realmente se está cayendo. La otra vez cayó un ventilador al lado de una de las chicas que estaba rindiendo. Y paradójicamente el otro día que se tomó el edificio, se rompió un caño del baño de arriba, y el que quiere ir a ver la mancha amarilla de la pared está invitadísimo. Bueno, ya estar ahí feliz y contento al lado de todo eso, ¿no? Uh-huh. Así, uh-huh, que... Mañana hay un paro. Mañana hay un paro, además. Por todos los docentes. El tema del aguinaldo. El aguinaldo que se quiere pagar en 4 cuotas. Y también vamos a decir todo esto. Es un chiste, realmente. Que Scioli, nosotros, porque las escuelas, los institutos terciarios dependen de provincia. Y Scioli, uh-huh, además públicamente anunció que se suspenden las obras públicas. Así que imagínense en el estado en el que estamos ahora. Tremendo, ¿no? Si ya estábamos mal, uh-huh, ahora que Scioli anuncia todo esto. Bueno, vamos nosotros a ver específicamente qué con esta temática de la Escuela de Danza José Hernández, que estamos muy, muy allegados, digamos, a lo que pasa en ese problema con la escuela. Ya no nos sorprende nada, porque esta cuestión ya es de alta gravedad, ¿no? Todo el tiempo. Y ya perdieron el año, los chicos. Ya perdieron el año, sí. Así que bueno. Nada, este martes nos convocamos a todos, van a estar los chats. Este martes vamos a estar todos en el corte, sí. Así que, bueno, Fran Lanfré también, que está músico sureño, que también va a estar cantando ahí. Bueno, el Seba Caire, quien les habla, Pato Molina, todos los músicos, como siempre, que se convocó para la Escuela José Hernández y para las otras escuelas que están adheridas ahora con esta lucha. El día martes a las 13 horas en Plaza Rocha y 7:59 y Plaza Rocha. 59 y Plaza Rocha, exactamente. Bien, bueno, hemos llegado al final de este programa con nuestro invitado Pablo Vignatti. Negra, ¿querés empezar con el tema de los saludos? Bueno, tenemos un par de saludos. Tenemos unos cuantos saludos. Por ejemplo, nos mandó, a ver, el Salta nos había dicho: estoy escuchando desde el celular, pero se me superponen los evangélicos monopólicos, dice. Mira vos que el Salta, le mandamos un saludo grande que hoy volvió a la radio, a su radio, volvió como parte organizativa porque todavía vamos, no está ni operando Salta. Ni en la locución, pero le mandamos nuestra felicidad porque volvió a la radio, así que esperamos que sea para siempre, ¿no? Sí, ojalá Salta, porque realmente el Salta le pone una garra increíble. Yo escuchaba al Salta el año pasado cuando estaba ya en la Modelo. Solo hacía un programa de 6 horas. Solo él, su computadora y el micrófono. Tremendo. Y era un programa tremendo, maratónico de folclore. Así que realmente un chabón tremendo. Mandamos después saludos para Quetzal, para Chile, que también nos están escuchando. Le vamos a mandar un saludo a Antulio Pocio, que se quedó hoy en la casa. Y mandó: un grande el Pablito, un ser querible. Decirle que la próxima peña le reservo las empanadas, dice. Así que esos son los saludos de saludo Antulio. Para Antulio Pocio también. Y sí, vamos a saludar a la señorita Nadie Simplemente, que también nos ha dejado mensaje. Y bueno, creo que habían un par de mensajes y a más. A Cecilia y a Omar. A los padres de Pablito, que seguramente nos están escuchando, así que le mandamos un beso grande. Y a mi hermana de Pablito. Y a María. María. Vamos a saludar también a Pablo Miño, que también nos ha dejado saludos para todos. Al señor Bocha de la Gramilla, también nos ha dejado saludos. Bochita, que hoy día estuvimos tomando unos mates. Y bueno. ¿Alguien más? ¿Llegó más saludos? ¿Vos querés mandar saludos a alguien especial? Y los saludos especiales son para mi mamá, para el viejito que también me está escuchando, así que le mando, uh-huh, muchos besos. Y nada, saludar a la Eve que vino. Saludar al Harry. ¿Dónde está el Harry? Ahí se fue para abajo. Al Harry. Se fue a tocar un rato. Que se fue a tocar. Bueno, mandarle también un saludo. Sí. Y nada. Nuestro locutor. Saludarlos querido. A ustedes. Por el programa número 18. El locutor quiere saludar. El locutor. El conductor. El operador, perdón. A ver, ahí llega el micrófono. Va llegando, ahí llegó. Ah. Esa es la voz de Esteban Fernández, señora, sí, y señores. Recuperé mi espacio. Bueno, sí. Yo quería decirles que voy a empezar un programa todos los jueves. No, quiero mandar un saludo a mi familia, como siempre, que deben andar por ahí, por las flores, por Tandil, algunos. Y bueno, nos veremos entonces el jueves que viene, si Dios quiere. Por mi parte, nos vemos. Buenas bueno. Sí, yo me olvidé de mandar saludos a mi tía Carolina, que también nos está escuchando. Ah, ¿Seba Caire? Bueno, como siempre, a la familia allá del pueblo, a todos los oyentes que estuvieron siguiéndonos y a los que vienen siguiéndonos. Así que los esperamos el próximo jueves con más cosas, como siempre, con más folclore vivo. Y ¿a quién más? A nadie más por ahora. Ah, y bueno, pedimos disculpas acá a Maxi, que lo hicimos retrasado un poquito más. El que tiene que cerrar toda que la. Tiene que cerrar acá el Olga. Y nosotros nos quedamos un poquito colgamos. Más. Así que gracias por hacernos el aguante. Sí. Y bueno, y a la gente de Rosario, si hay alguno que está escuchando, los espero mañana en la pulpería La Yapa, allá en Rosario. Y el sábado en El Hornero, que también es Rosario, que voy a estar tocando por allá. Hay que escuchar a Seba Caire allá acompañarnos en Rosario. Y bueno, yo voy a mandar saludos a toda la gente que está escuchando desde Tucumán. Vamos a mandar el saludo a Lola Navarro, a mi vieja, a mi hermano Alejandro, que también está escuchando, a Paula Molina, que también está aprendida ahí desde la internet. Un saludo también a Yamila Soca, que también me dijo hoy que va a escuchar, que debe estar, yo le pasé el link ahí por internet. Y a toda la gente que nos sigue, ¿no? Al Salta, sí, a la Nadis, que le mando un saludo grande y un cariño muy grande por habernos llevado ayer a Capital, ahí en el auto. Así que toda la buena onda. Genial. Para la Nadis, genia total. Un cariño muy grande también para mi amiga Evelina, que está acá presente. Para Antulio, que también está ahí prendido. Adelante, ya lo hemos mandado recién. Sí, seguí. Y bueno, nada, iba a ir con Pablito ahora justamente. Porque nos llegó un mensaje también al WordPress. Nos llegó ayer este mensaje, dice, por el programa pasado. Hola Folclore Vivo, es la primera vez que los escucho. Qué groso el programa con Juan Saavedra. Les cuento que los conocí a través del programa de radio Al Dorso de FM La Tribu. Si alguna vez organizan alguna peña en Capital Federal o Gran Buenos Aires, avisen. Aguante el folclore americano y todas estas radios del pueblo alternativas y con mensaje propio, que no siguen las líneas de los medios capitalistas ni de los burgueses intelectuales berretas y progres de los medios nacionales. Un abrazo, Rodrigo. Ah, sí, Rodrigo, grande. Rodrigo, papá. Un abrazo grande, no, nos está escuchando. Sí, señor. Y bueno, y nuestro invitado de la noche, que fue un invitado muy especial porque es a la vez nuestro amigo y como lo vemos casi todos los días, ¿no? A Pablito. Pero esto es re lindo porque es como una casa, esto, Folclore Vivo, ¿no? Y convivimos con mucha gente. El Olga ya mismo es una casa, ¿no? Todo lo que es este gran lugar, con muchas cosas que encierra. Y Pablito ha tocado muchas veces acá en el Olga y le ha ido muy bien tocando acá. Desde muchos aspectos, ¿no? También no, ¿cómo? Muy, ¿no? ¿No? Sí. ¿Cómo es eso? No, bueno. No lo tenemos mandar al frente. Es lindo venir a tocar al Olga, ¿no? Hermoso, ¿Qué te causa? Sí. Y siempre desde que se hacen peñas acá, siempre estuvieron buenas. Siempre estuvieron buenas. Siempre vale la pena venir. Sí, ¿no? Siempre vale la pena venir. Se arma un clima muy, muy, muy lindo ya al entrar acá. Hermoso, entrar y sí, ya desde que entras a probar sonido y que te quedás y bueno. Buenísimo, che, genial. Pablín, bueno, te queremos agradecer muchísimo de parte de todo esto que es Folclore Vivo, por haber venido, por haber traído los materiales que has grabado. Sabemos que faltan un montón de materiales acá, como el de Melania. El dúo de Janine Martín también. El dúo de Janine Martín, también hermoso disco, ¿no? Con los chicos grabé también, sí, con Martín y Janine también. También son grandes amigos, mando un abrazo. Y te deseamos toda la suerte del mundo con todos los proyectos que tenés. Sabemos que estás grabando con los Chaza. Sabemos que vas a grabar con Gustavo Patiño. Así que te deseamos toda la suerte del mundo en lo que haces. Y un agradecimiento muy grande por haber venido acá, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Quiero volver otra vez, así que sepanlo. Bueno, me gustó. Va a volver. Muchas gracias, no, son amigos y y está bueno compartir estas cosas con ustedes. Uh-huh. Bueno, nada. Vamos a la Salamanca un ratito. Dale, sí. Saludo a mis viejos que están siempre y están escuchando ahora también, mi hermano. Full. Saludo full. Para allá, sí. Siempre me bancan en todas. Y bueno, y mañana los esperamos entonces a todos ahí en la Salamanca. Mañana estamos con los Chaza, y Pato Molina y Lumbre en la Salamanca a partir de las 10 de la noche. Uh-huh. Gran Peña, gran. Así que lo esperamos a todos. Hasta hermoso eso. Listo. Muy bien, entonces nos vamos. Buenas noches. Esto fue Folclore Vivo por Radio Nauta FM 106.3. Nos vamos con esta chacarera hermosa que le pertenece al Bocha Nieva de la ciudad de Pellegrini, provincia de Buenos Aires, interpretada por el señor Sebastián Caire. Así es. Hasta el en la percusión, batería en este caso, ¿sí? Pablo Viña. Por haber nacido aquí y tener sobre la piel de la tierra su color y en el pecho una pasión. Por haber nacido aquí amo esta tierra. Por tener bajo mis pies, abonando mi raíz, una lanza, una expresión, una raza y su dolor. Por haber nacido aquí tengo memoria. Tal vez puedan perdonar los que quedan por ahí la soberbia y el terror del fusil y su ambición. De lo poco que quedó, queda esperanza. Por haber nacido aquí, tengo pampa y corazón. Tengo el trigo, tengo el pan y en mi pecho un huracán. Por haber nacido aquí, amo esta tierra. Puede ser fiesta para el corazón, hasta las penas se van si el que gana es huracán. Medio pueblo y algo más tiene su fiesta. Este verde es mi razón y este pueblo mi lugar, aunque digan que no hay un futuro por andar. Pueblo es como es y eso me basta. Pero te quiero decir que lo pienses otra vez. Es mejor para el que va cuando sabe que hay atrás. No te olvides que por vos ellos murieron. Por haber nacido aquí tengo pampa y corazón. Tengo el trigo, tengo el pan.